A 6 meses de la inundación del 2 de abril en la ciudad de La Plata, se realizó una multitudinaria marcha por las calles del centro platense. Continúa el pedido de justicia, derogación del Código de Ordenamiento Urbano y la disminución del negocio inmobiliario desenfrenado. Gabriel Brarda, uno de los referentes de la Asamblea de Inundados de Tolosa, resume los pedidos de todos los damnificados y familiares de las víctimas fatales. Los tres estados, que nosotros los tres son culpables, son responsables, más que nada que culpables son responsables, no hemos tenido ningún tipo de respuesta, solamente han dado respuesta a sus punteros, a su gente afín, pero a la mayoría de Inundados de La Plata no le han dado respuesta. O sea, nosotros en estos 6 meses la consigna de esta asamblea es que estamos inundados de la injusticia. Los subsidios antes de las PASO la estaba entregando el municipio mediante una tarjeta de débito social, tenemos pruebas, y después de las PASO empezó a alargar el subsidio mezquino de 2.500 pesos y denigrante, porque había que explicarle al intendente Bruera mediante una carta que fuimos inundados. Nosotros estamos conviviendo diariamente con la pesadilla de lo que nos dejó el agua. Cuando llueve sufrimos, porque nuestros hijos no pueden dormir, bueno, nosotros hoy tampoco. Miramos cuánto llueve, si sube el nivel de agua en las veredas. Y si nos vuelve a pasar lo mismo, creo que vamos a estar tan indefensos como nos pasó el 2 de abril. Con lo único bueno es que los vecinos estamos organizados. Eso es lo bueno que nos dejó la inundación, que los vecinos nos pudimos organizar. Nosotros en la asamblea nos reunimos todos los sábados a las 16 horas, incluso de América, y vamos a seguir luchando para que haya indemnización para todos los vecinos platenses. Vamos a seguir luchando para que haya obra, no maquillaje como que está haciendo el intendente, y que se pongan a laburar los gobernantes y que no miren para otro lado.